tipos de reportajes. Científico. Destaca avances y descubrimientos científicos recientes. Interpreta términos haciéndolos entendibles. Para receptores de cualquier nivel cultural, como lo son los reportajes médicos, ecológicos, astronómicos, bioéticos, económicos, etc. Explicativo. Profundiza hechos de trascendencia entre la opinión pública, con un fondo noticioso, pero detallando causas y efectos de la noticia o evento. Investigativo. Requiere una labor casi detectivesca del periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en particular. Requiere mucha confianza de las fuentes en el reportero, las que aportan pruebas y documentos en muchos casos confidenciales, con la total certeza que el periodista no revelará sus nombres. Este tipo de reportaje habitualmente contiene cifras actualizadas y datos estadísticos en relación con el tema. Por la seriedad y extensión del reportaje, a veces requiere la participación de dos o tres periodistas que deben profundizar y verificar la información, así como evitar filtraciones o fugas informativas antes de la publicación de la investigación periodística. De interés humano. Está centrado en una persona o en una colectividad, dando relevancia a su vida o a un aspecto en particular. Formal. Es similar a la noticia. El periodista no incluye opiniones personales. Tiene un lenguaje un poco más amplio que el de la noticia y tiene secuencias narrativas, las cuales tienen un orden cronológico. Narrativo. Es muy parecido a la crónica. Este tipo de reportaje nos va describiendo y hablando sobre el suceso como si fuese una historia. Interpretativo. Si bien el informe de cualquier hecho noticioso requiere del talento e imaginación del periodista para ser transmitido de manera inteligente y amena, el reportaje interpretativo es aún mayor esa responsabilidad, ya que el reportero tiene la función de explicar al lector un tema demasiado complejo, como asuntos de finanzas, leyes, etc. Autobiográfico. Nombre acuñado por el periodista norteamericano Tom Wolfe, quien innovó en su tiempo con nuevos estilos de periodismo. Este reportaje es en el que el propio reportero se convierte a sí mismo en el personaje del propio reportaje. Informativo. Este responde a la técnica de la famosa pirámide invertida, donde igualmente el reportero hace gala de su estilo, de su libertad expositiva y de su creatividad. Descriptivo. Describir es hacer una relación de las características de lo que se va a hablar, objetos, sensaciones, seres humanos, ciudades. La descripción en el reportaje requiere fundamentalmente de una enorme capacidad de observación por parte del reportero.